Santo Domingo Conexión Segovia. Hablemos de dos tipos que jamás nos agobian, ey, por eso tocan los timbales sentados. Oye, pues van a hacer bailar a los tagales fumados. Sí, Segovia y Gomorra, el infierno atractivo, sexo, droga, reggae, buen rollo a todos, hace ese canuto. De todos modos, los niños buenos fuman ganja, ras druida. Elena y Dabo, el Dabo y la Elena, no paro, no acabo de decir cosas buenas. Los dos tan capullos, sonrisas seguras, los dos son tan buenos como las verduras. Elena y Dabo, el Dabo y la Elena, el hombre y la mujer tranquilos, porcha tan vena, pero aún así son los más fiesteros. Saliendo con ellos te agarra siempre un gran pedo. Ay, pero qué digo yo, si todo el mundo sabe de este buen rollo. Chico, chica tan grande, no he visto yo muchos, no, radiando los ligajes del oficio de amor. Ay, pero qué dices tú, si ya los dos sabemos que no hay ninguna cruz. Con estos dos chavales nunca hay más tabú, ningún puto mal rollo, ni gritito, ni boom. Elena y Dabo, el Dabo y la Elena, les mola la música porque es cosa buena. Dabo le chifla las cantaditas, mientras que la Elena es algo más alternativa. Pero yo les canto lo que me viene gana, pues es un regalo en forma de raga. No canto muy bien, pero me da igual, yo os canto porque todos toco que sale genial. Ay, pero qué digo yo, si todo el mundo sabe de este buen rollo. Chico, chica, tan grande no he visto yo muchos, no, antes del oficio de amor. Ay, pero ¿qué dices tú? Si ya los dos sabemos que no hay ninguno tú. Con estos dos chavales hasta el fin del mundo, me quedo yo con ellos hasta que no vea la luz. Tú que Dios da, di que sí, el enudato mientras que tu propio frenesí. Dos formas de vivir, dos formas de ser así, pero de igual forma viven los dos muy feliz. Yo canto al mundo que lo que quiero es gritar, decir lo que yo pienso dejándome llevar. Dame tu risa, Elena, dame tu bondad, esa mentita buena que me da la libertad. Ay, pero ¿qué digo yo? Si todo el mundo sabe de este buen rollo. Chicos, chicas tan grandes no he visto yo muchos, no, radiando los gigantes del oficio de amor. Ay, pero ¿qué dices tú? Si ya los dos sabemos que no hay ninguna cruz. Con estos dos chavales hasta el fin del mundo, me quedo yo con ella hasta que no vea la luz. En la plaza de coco, digo pipas de coca, digo en la plaza te toca Jorge a la guitarra. Ay, ay, ay, ay, ay. Y ahora Jandro al bajo toca con las manos, óiganle. Y en batería, plas, plas, plas, plas, plas, sí. Alex, pero hace plas, plas, plas. Estamos encima del bohemio sin saber qué hacer. Hemos pensado en grabar un CD, no nos ha dado para nada. Y ahora ves que no jodemos la marrana a los vecinos porque no hay nadie en el tejado. Y los vecinos se han cagado y se han cagado.